fuimos al naufragio, lo vivimos por nuestro ayer, por nuestro amor. Y yo te lo pido, espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas. Me morirían en mis manos si te fueras. Espero un poquito más para llenarte de felicidad. Espero un poquito más. Me moriría si te vas. Espero un poquito más para llenarte de felicidad. Quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, si está escrito que tu amor no me mintiera, te adoraría aunque tú no me quisieras.